Y volvimos para decir algunas cosas. Entre otras, que hoy llegué acá al teatro y nos estaba esperando un móvil de Canal 13. Que en vez de ocuparse del ataque salvaje que sufrieron mis compañeros de Tiempo Argentino, una patota de 20 energúmenos, con cobertura policial, con zona liberada, destrozando las instalaciones de una empresa recuperada por sus trabajadores, hoy una cooperativa, por gente que hace 7 meses que está tratando de zafar como puede del vaciamiento de un grupo empresario encabezado por Sergio Spolsky, Matías Garfunkel, que hace 7 meses están tratando de ver cómo pueden subsistir y que lo han hecho con una dignidad enorme, porque han dado la pelea que tenían que dar, siguen dando la pelea que tienen que dar, pero no renunciaron al periodismo, y cada domingo tratan con mucho esfuerzo de estar con sus contenidos en todos los kioscos. Yo no sé cuál es el significado que ustedes dan a la palabra epopeya. La verdad que no sé. Hay epopeyas de todo tipo, colectivas, personales, individuales. Se habla de epopeya en todos los rubros. Pero en la historia del gremio de periodistas de nuestro país, la construcción colectiva que están haciendo estos mis compañeros hace 7 meses es sin duda la epopeya más importante. Y es una epopeya que se construye todos los días con viento en contra. Con viento en contra porque el Estado de Mauricio Macri, el gobierno de Mauricio Macri en estos 7 meses no les ha dado un solo repro. Porque el Ministerio de Trabajo mira para otro lado cada vez que van a reclamar. Porque el Ministerio de Seguridad el otro día no solamente no detuvo a los agresores, sino que los custodió para que se fueran a sus casas tranquilos. Y estamos hablando de violencias, de muchas violencias. Porque es violencia estar discutiendo de qué modo el gobierno de Mauricio Macri rescata a la empresa Suncor con fondos públicos y sin embargo deja 150 familias hace 7 meses sin cobertura social, sin salario, sin repro. Y más aún, castigando una línea editorial. Castigando una línea editorial a partir de la pauta oficial. Se quejaron tanto, pero tanto ellos, del manejo discrecional de la pauta publicitaria oficial. Y sin embargo, ellos lo hacen peor. Ellos lo hacen peor. Y lo hacen con mis compañeros. Les contaba que llegué acá y vi el móvil de Canal 13 y pensé que me venían a preguntar por eso. Porque alguna cosa con Tiempo Argentino tuvo que ver en el pasado, y sigo teniendo que ver, o escribo, en esta gestión cooperativa. Y no me venían a preguntar por lo de Tiempo Argentino. ¿No les parecía que el que quizás sea el mayor ataque a la libertad de expresión de la historia reciente, después del crimen de José Luis Cabezas, no les parecía grave, no les parecía importante? Venían a tratar de armar un show, porque es verdad, cuando nosotros nos despidieron de Radio Nacional, nos asesoramos con un abogado y hoy estamos en litigio, en la parte del intercambio de cartas de documento, para ver si nos pagan alguna indemnización. Yo les quiero recordar una sola cosita y disculpen que me metan la cuestión personal. En diciembre yo me quedé sin 3 trabajos. En ninguno de los 3 trabajos cobré indemnización. Si no hubiera sido por Carlos, que nos dio una mano importante para arrancar con Caballero Nocturno, y por la gente del Plata, muy probablemente hoy no estaríamos al aire. Yo tenía un contrato para todo 2016 en la segunda mañana de Radio Nacional. Y no me dejaron estar por la forma en la que pienso. No me dejaron estar porque no le chupo las medias a Mauricio Macri. No me dejaron estar porque, entre otras cosas, no van con el neoliberalismo. Así de sencillo. Así de concreto. Persecución ideológica. Conmigo como con otros. Carlitos Barragán, Mariana Moyano, toda la gente que hacíamos Nacional en los últimos años, Nora Beiras, Lucho Galende, Hernán Brienza, y nos barrieron porque éramos personas que contradecíamos lo que iba a ser a partir de ahora el discurso oficial. Y no solamente se nos negó la posibilidad de seguir trabajando, sino que ahora se nos quiere negar también la posibilidad de que litiguemos judicialmente, como corresponde, un país donde existe el derecho laboral. Pero esto forma parte de las violencias y tiene que ver con una cacería, tiene que ver con una cacería de carácter personal. Tiene que ver con tratar de todos los días dinamitar a las personas que de algún modo u otro asumimos un compromiso, que venimos y damos la cara con lo que pensamos, pero que básicamente jamás, jamás apoyaríamos un gobierno de las características de este gobierno. Y como yo creo que también tenemos derecho a vivir los que no pensamos como Mauricio Macri, y como yo creo también que todo lo que ha hecho este gobierno en estos 7 meses no ha sido para nada bueno, yo sé que van a seguir lastimándonos, van a seguir poniéndonos en foco y van a mandar móviles como si fuesen avanzadas de grupos que lo único que intentan es deslegitimarnos, golpearnos, agredirnos, en este caso de manera simbólica. ¿Pero qué pasa después de eso? Lo que pasa después de eso es lo que pasó en Amenábar 23. Lo que pasa después de eso es que de lo simbólico se va a lo físico. Lo que pasa después de eso es lo que ocurrió en la isla Maciel. Lo que pasa después de eso es el loco ese que tiraba tiros, loco, digo yo. En realidad, un tipo aportante de la campaña de Mauricio Macri que disparaba tiros en la noche contra militantes de la Cámpora y Nuevo Encuentro. Y así podríamos enumerar varios de los hechos violentos que se han producido y que no son otra cosa que una escalada que viene agitada desde usinas de acción psicológica y sobre todo de sectores del oficialismo que no tienen ningún empacho, ya no solamente en enlodar trayectorias, en castigar a aquel que se expresa, sino también de garantizar la impunidad de los agresores. Porque cuando le preguntaron a los funcionarios de Macri qué había ocurrido en tiempo argentino, sus funcionarios dijeron fue un asunto entre privados. Un asunto entre privados. Como si el Estado no tuviera nada que hacer. O en realidad sí, porque el Estado hizo algo ahí, garantizó la impunidad de los agresores. Una patota que todo el mundo conoce, vinculada, entre otros, a un empresario de muy estrecha relación con Horacio Rodríguez Larreta. No estoy diciendo que Horacio Rodríguez Larreta haya tenido que ver directamente con el episodio, pero esta patota trabaja en recitales, que es de una empresa que hace muchos recitales en la Argentina y que está muy vinculada al jefe de gobierno porteño. Y no tenían nada para decir, no tenían nada para hacer. Esa gente que estaba ahí son trabajadores de este país, trabajadores que con mucho orgullo fundaron un diario, durante todos estos años lo llevaron adelante y hoy lo están haciendo con un esfuerzo increíble. Y ustedes me dirán, bueno, pero hay muchos que hacen esfuerzo en este país. Sí, es cierto, hay muchos que hacen esfuerzo en este país, pero cuando se agrede a un grupo en especial y cuando ese grupo en especial es caro a los sentimientos de uno, uno lo banca y lo defiende. Pero no es solamente por una cuestión corporativa. Ustedes piensen y remóntense a otras épocas y fíjense quiénes eran los castigados: los artistas, los periodistas, los intelectuales. Cómo se desacredita un pensamiento para poder después perseguirlo y eliminarlo. Porque lo decía bien Agustín Rossi, muy bien lo decía. Se busca atacar, deslegitimar, demonizar, para que en 50 años nunca más la sociedad se le ocurra seguir a un grupo de locos que se le ocurrió un día que este país tenía que ser un poco más justo de lo que era. Y a todos los que bancamos y apoyamos ese proceso, hoy nos tiran piedras mediáticas, piedras judiciales, y nos hacen aparecer como si fuéramos una banda de forajidos que al fin de cuentas no somos, porque yo no tengo, creo que muchos no tenemos cuentas en Panamá, más quisiera. No tenemos declaraciones juradas inexplicables. Hay muchas cosas que no tenemos que nos hacen un poco mejor que otros que sí tienen. Y me parece que eso es para destacar. Simplemente quería cerrar diciendo que es probable que nosotros la sigamos peleando. Es probable que nosotros finalmente nos convenzamos de que nos pegan porque somos buenos. Algo me dijo Pablito Caruso antes de empezar. Si no les molestáramos, quizá no se ocuparían de nosotros. Y si no les molestáramos porque esto que tenemos para decir tiene algún valor, quizá hoy seríamos intrascendentes. en la vida de nuestra sociedad. A veces, les tengo que confesar, lo desearía. Pero en todos estos años estuve con tanta, pero tanta gente. He recibido el apretón de manos de tanta, pero tanta gente. Y sobre todo, algo que es difícil de explicar. Pero gente que viene y te dice que cree en vos. Que yo no podría defraudar eso. No podría defraudar todos estos años de gente, no podría defraudar todos estos años de abrazos, no podría defraudar todos estos años de convicciones. Así que probablemente voy a seguir diciendo las mismas cosas, eso me va a traer algunos dolores de cabeza, pero cada vez que me duele la cabeza, cada vez que me sienta mal, yo sé que ustedes van a estar ahí. Gracias.